Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos ya en una noche contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM y por www.radiocce.com. Programa nuevo el día de hoy, miércoles 24 de octubre del 2018. Ya 24 de octubre, cada vez se acerca. Ya mismo huele a colada morada, falta poquito. Acá en Quito luego huele a canelazo y después a sahumerio y se acabó el año, señores. Falta poco. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, por engancharse. Y milagro de la vida. No, mentira, ya no voy a decir eso, porque cada vez que digo milagro de la vida, acúsalo con tu mamá. Estamos en la noche también de hoy con el señor Esteban Ruiz, quien ha venido a programas consecutivos, seguidos. Por eso creo que no llueve, ¿ah? Hola Quito, hola Ecuador, hola mundo. Muy buenas noches con todos. Un gusto para mí estar a... programa seguido, como dice la señorita Cadena. Yo no sé cuántos programas seguidos voy, no lo sé. No contemos. Pero estoy muy feliz, realmente estoy muy feliz. Estoy satisfecho, lleno de vida, lleno de vibra. El día domingo se corrió los 5 kilómetros del reto animal 5K, que lo promocionamos muchísimo acá. Fue una fiesta. Tuvimos la oportunidad de estar ahí, organizarla, disfrutar. Obvio que teníamos que estar ahí, nosotros organizábamos. Disfrutar con la gente, disfrutar de la gente, de sus animalitos. 450 personas corriendo. Wow, eso fue genial. 250 perros corriendo en un evento que es a favor de los animales, a favor de Catman y Dogging. Las miradas de alegría, las miradas de satisfacción. Todas las fotos que se tomaron. Obviamente, para contarle a la gente, era una carrera que se pospuso, que se alargó un poco en el tema. Pero realmente el domingo a la gente no le importó eso. La gente simplemente disfrutó, corrió 5 kilómetros junto a sus perros y obviamente estaban completamente felices. Las reacciones han sido hasta ahora, las reacciones siguen llegando, siguen llegando videos, siguen llegando fotos de nuestros auspiciantes, de las personas que corrieron, se siguen etiquetando. Verdad. Solo queremos agradecer muchísimo por todo el apoyo, solo queremos agradecer porque esto lo hacen ustedes, nosotros solo lo organizamos, pero ustedes, el disfrute que lo ponen es lo que nos llena de vibra. Completamente, un montón, agradecerles, gracias por todo el apoyo, por el acolite, por ir, por aguantarse en la mañanita el frío, por correr, por tomarse las fotos, por compartir en absoluto. ¿Y por qué agradecemos aquí? Porque es el medio en donde hemos estado promocionando más, porque es el medio en donde hemos estado hablando acerca del Reto Animal 5K. Así que queremos agradecer a todos, agradecer también a los medios de comunicación que se hicieron presentes ese día para hacer la cobertura. Muchísimas gracias por estar con nosotros y apoyarnos. Así que... se vienen grandes cosas, se vienen cosas muy interesantes. El señor Ruiz en la mañana del día lunes ya tenía pensado lo que iba a hacer el siguiente año. Yo quería matarle porque quería descansar, pero no. Pero bueno, lo importante es trabajar y hacer cosas por los animales, así que estamos muy felices por eso. Si usted tal vez corrió y quiere verse o no se ha visto, ingrese a Proyecto Nación Animal. Ahí están todas las fotos que nos han compartido, que se han tomado, y también algunos videos que algunos amigos nos han hecho llegar. Oye, nos retó el clima, ¿ah? ¿Eh? Nos retó muchísimo. Desde las 6:30, una neblina que no podías increíble. Ver ni tu mano. Y obviamente esos senderos tienen doble vía en algunos lugares, entonces sí nos retó. Sí, pero sí, sí. Tipo 7:30 se abrió, el sol llegó y terminamos. Afortunadamente tampoco fue un sol intenso, sino fue un clima muy bueno para correr, así que ideal para poder correr. Sí, sí, muchísimas gracias a toda la gente, fue hermoso ver toda esa marea de gente verde corriendo por ahí, disfrutando con sus perritos. Ningún perrito se peleó, no hubo accidentes de ese tipo. Ni enfermedades, no, en absoluto, todo también perfecto, así que muchísimas gracias a todos. El programa del día de hoy, además de estar felices porque el reto animal 5K fue todo un éxito en esta tercera, tercera edición, es que tengo hambre, es el problema, entonces sí, realmente. Así que vamos a estar hablando también, ahora que digo hambre, de un restaurante delicioso que está acá en Quito, en donde hay una fusión de comida peruana. Se llama Mar y Luna. En un ratito vamos a estar conversando justamente con Juan Andrés Castro, quien es el chef. Él es el que le pone el toque ahí, el sabor. Personal, sabor ahí. Cuando usted haga las felicitaciones al chef, ya sabe que se llama Juan Andrés Castro, que estará con nosotros más adelante para poder conversar acerca de esta renovación que tienen, ¿eh? Está muy, muy interesante para que puedan ir a visitarlo desde este viernes, donde ya abre sus puertas con todo lo nuevo que tiene. Además tendremos musiquita también. De la buena, de la ecuatoriana, la que se sigue produciendo. Así que es un programa completo. ¿Qué le parece si iniciamos justamente con musiquita? Perfecto. Solo comentarles un pequeño detalle para cerrar el tema del reto animal. Volvemos a nuestra fecha normal. Jesús. Volvemos a nuestra fecha normal. Así que nos vemos en julio. Esta es la cuarta de la cuarta. Así que no se olviden. Y comenzamos con Panteón Rocco. Rococó, perdón. Panteón Rococó. Es que no veo desde acá. Arréglame el alma. Ya venimos. Así iniciamos una noche contigo. hay para hacer? Te lo contamos a continuación. Tiempos, un qué hay para hacer, porque hemos tenido mucho que hacer nosotros como para decirles que hagan ustedes. Sí, así sí, que ahora estamos un poquito libres. Oiga, dígalo. Ustedes del colmo del colmo. ¿Cómo le va? Buenas. No puede ser que no salude a las personas que nos sacan al aire. Pero es que es nuevo, ni siquiera se ha presentado. No, usted invente si un nombre, ahí dice en la pauta, saludar al señor operador, gracias a él usted sale al aire. Cierto. O sea, le extrañamos muchísimo al Adrián, le extrañamos de corazón al Adrián. Pero el día de hoy está con nosotros Jack. Jack Hernández. Está con nosotros y ve. ¿Ves, Jack? Okay. ¿Ves? Ve. ¿Cómo es Jack? ¿Cómo es Jack? Agua en el hoyo. Bien, Jack. Súper. La gente va a creer que en verdad estamos con otro operador y por ahí Don Pato Álvaro va a decir, ¿dónde está el Adrián a esta hora que le toca hacer controles? Sí, está el señor Adrián Torres con nosotros en esta noche, como siempre. Solo que se ha hecho el pelo, se ha hecho la barba. Cada 6 meses creo que toca. Oh, ya viene, creo que Halloween escogió un... look natural. Escogió uno no de los disfraces. No se me atragante, no se me muera. Para ganar el así concurso. Ajá. Qué mal. No voy a decir nada. Oh, un abrazote gigante para el Adrián que está acá con nosotros. Enorme, enorme. Estamos aquí contentos y felices igual con él para poder conversar de este nuevo. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? Hay para ir a conocer un lugar hermoso donde hay comida deliciosa. Les habíamos contado justamente. Está con nosotros ya Juan Andrés Castro, quien es el chef de Mar y Luna, que es un restaurante de comida peruana. Ya lleva 5 años dentro del mercado capitalino, pero ahora se está renovando. ¿Y con qué se está renovando? De eso nos va a contar justamente Juan Andrés. De este proyecto, de este emprendimiento que es familiar y que también da la posibilidad de trabajo a más personas. Esto es súper importante porque esto nos ayuda al crecimiento. Así que saludamos con Juan Andrés. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristina, Esteban. Para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sí, Mariluna evoluciona, Mariluna crece. Y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha comprensión y trabajo duro, duro, duro, estamos ya 5 años en el mercado y eso nos ha permitido ahora ir creciendo, ir cambiando, ir adaptándonos. Ustedes saben que la comida peruana siempre tiene su toque picante, su toque ácido, y realmente entender al mercado ha sido bastante complejo porque uno se imagina que restaurante es vendo comida, gano plata y listo. Pero realmente vivir la experiencia en un restaurante es va más allá. Va más allá en el sentido de que son muchos detalles lo que hace que la experiencia sea perfecta. Pero iniciemos justamente por saber de dónde nace esta idea de hacer Mariluna. Bueno, Mariluna nace en un puerto pesquero en el Perú que se llama Chimbote. Uh-huh. Mi familia vive allá, es por eso que trajimos la idea del restaurante. Para que se referencie un poquito, Chimbote. Chimbote está al norte de Lima. Al norte de Lima. Estamos, sí, exactamente a 200 kilómetros de Lima. Estamos muy cerquita. Pero al ser un puerto pesquero nos especializamos en mariscos. Sin embargo, en Mariluna tenemos una variedad de lomos, pollo, diferentes tipos de pescados. Entonces la intención es que los clientes no digan ustedes solo son mariscos o es una marisquería. Entonces realmente lo que queremos es brindar la experiencia de sentirse en el Perú sin salir de aquí de Quito. Les contabas justamente que esto es algo familiar. Así porque es. Nació de la idea de que tú cocines y tu papá toque el piano. Sí, sí, sí. Este emprendimiento realmente nace hace 20 años atrás. Uh-huh. Mi mamá, como les comentaba fuera del aire, ella es peruana. Okay. Y claro, hace 20 años queríamos poner un pequeño restaurante. Yo era niño en ese entonces. Y claro, fue debut y despedida el mismo día. Porque como les decía, son muchos detalles que hay que tomar en cuenta. Claro. Entonces, bueno, todo nace porque yo viví en Perú. Allá yo tuve la suerte y la oportunidad de estar a cargo de Mariluna allá en Perú. Uh-huh. A la par yo estudiaba gastronomía también y me especialicé en la comida tradicional peruana. Y de ahí parte, ¿no? Entonces mi primer cliente en realidad fue mi papá, porque cuando yo vivía en el Perú, le digo, imagínate un restaurante donde yo estoy cocinando, tú tocas, la gente llega, todo es hermoso. Entonces realmente él fue mi primer cliente, él y mi mamá, obviamente. Okay. Entonces cuando ellos dijeron, bueno, yo regresé del Perú. Y claro, yo fui el chef y jefe de cocina los dos primeros años. Entonces, lo interesante de este emprendimiento es que no solamente se vende comida peruana, sino el transmitir mi conocimiento a las demás personas de cocina, al chef, al subchef, a los ayudantes y a los cocineros, fue bien complicado, ¿no? Bien complejo, porque ¿cómo le explicas a alguien a qué debe saber una huancaína? Cuando nunca lo ha probado. Claro. O el ceviche, el término de acidez, el punto o el toque especial. Entonces realmente fue algo y un trabajo titánico, porque explicar todo eso y que salga tal cual fue muy muy duro, pero gracias a Dios el equipo de trabajo que contamos ya es estable. De los 5 años ya van conmigo 4. Qué bueno. Entonces realmente ya nos conocemos y eso ayuda mucho a que la operación sea más fácil. ¿Cuál es el éxito para mantener 5 años una empresa familiar? Poniéndote en escena o en contexto el tema de empresas grandes, uh-huh. Qué sé yo, puede ser multinacionales en tema de restaurantes, que son la competencia uh-huh. para una empresa familiar o un emprendimiento familiar. ¿Cómo claro. mantenerte? ¿Cuál es el toque? Bueno, verás, yo pienso que este es un modelo de negocio. A mí me gusta llamarlo modelo de negocio porque realmente nosotros nos enfocamos en la familia. Entonces, si nace de una familia, para mí lo más importante son mi familia, mis papás, mi esposa, mis hermanas, etcétera. Y lo mismo transmitía a mis colaboradores. Entonces, ¿cuál es mi fortaleza? La familia. Y su familia es mi familia también ahora. Entonces ahora todos somos la familia Mariluna. Claro, entonces imagínate competir contra cadenas internacionales muy grandes. Y pese a eso, pese a ser un emprendimiento aquí familiar, estar dentro de los mejores restaurantes peruanos es para mí un logro ya... Ya que nos conozcan claro, es un logro. Totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces, claro, Mariluna, como les decía, evolucionó. Y se transformó porque lo que queremos es mostrar un estilo más sofisticado, un estilo más elegante, en donde nosotros podamos que los clientes vayan y disfruten la misma cocina tradicional, pero un poquito más estilizada. Entonces, claro, tenemos platos como la papa la huancaína, el lomo saltado, los tacutacus, los chaufas, los ceviches tiraditos. Entonces, mantengo la receta tradicional, uh-huh. mantengo mi público, mi mercado cautivo de clientes peruanos, pero a la vez los clientes ecuatorianos y quiteños claro, se atraen también por la comida. Se atraen por la comida. Entonces, este modelo de negocio es muy interesante porque hablamos entre risas la diferencia entre jefe y líder, ¿no? Uh-huh. Yo me considero un líder ahí porque yo estoy ahí todos los días, estoy luchando, estoy viendo en qué se puede mejorar, capacitando a los chicos, viendo cómo se puede crecer de buena manera. Y eso, que yo creo que eso, cuando tú llegas a las personas por el lado humano, va más allá de que contrates al personal. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, y la gente que se va incorporando a nosotros siempre llega por recomendación o porque ha sido amigo o porque lo conoció o porque... Entonces, eso hace que, como decía algún entrenador técnico de la selección, a un grupo de amigos no le gana nadie. Claro. Entonces es muy diferente que ser jefe, contratar y listo. Y llegar, también, por supuesto. Es. Estos cinco años, ¿cuál ha sido el o los platillos que la gente más ha pedido? Pero así que te acuerdes y digas, todo el tiempo nos han pedido este porque es lo que les gusta. Ya. Justamente ahora la nueva carta trae 15 platos estrella que hemos tenido los 5 años. Nuestra carta se extendió hasta 112 platos. De los 112 platos tuvimos que reducirla a 70. ¿Tenías siempre 112 platos? Siempre 112, ¿siempre? Sí. Eso es un plus, porque muchas veces cuando uno va a un restaurante dice, sí, tengo esto, pero no, esto no tengo, esto tampoco, y esto ya se acabó. Claro, no, nosotros siempre lo tuvimos. Y claro, entonces operativamente había que cranear para que todo funcione bien, claro, que todo haya, porque el hecho de decir no hay, ya le mataste la experiencia. Sí. Entonces, claro, y de todos esos 112 platos, habían 15 que se repitieron los 5 años. Ya. Que siempre estuvo en carta, que siempre pedían, y alguna vez se me ocurrió quitar, y los clientes me decían, no señor, o sea, no está en la carta, pero yo quiero... ¿Cuáles son esos platos? Por ejemplo, el ceviche mariluna, que es el ceviche de la casa, tiene todos los mariscos, tiene pescado, el camote peruano, el choclito, la canchita, que es una especie de tostado. Tenemos el lomo, un lomo con salsa de camarones. Tenemos los tacutacus, que es una mezcla de... Tengo hambre. Sí, es lomo en salsa de camarones. Y la ríen también al otro lado de aquí de la cabina. Se qué rica mezcla, un lomo sí. Con salsa de camarones. Qué rico. Es rico. Muy, muy rico. Entonces empezamos a jugar un poco con la comida típica peruana. Por ejemplo, el tacutacu, que es una mezcla de arroz y pasta de frijol con aliños. Este plato lo crearon las esclavas negras en el Perú, en la época de la colonia. Yeah. Entonces a ella después de los banquetes les daban pues lo que quedaba. Uh-huh. Y ellas crearon este tacutacu haciendo refritos de distintos ajíes y dándole sabor a este plato. Sin saber que décadas o más tarde, más bien ese plato ahora se convirtió en una guarnición perfecta, porque al tacutacu le pones lomo saltado o haces una salsa de cangrejo y camarones o langostinos con mariscos. Entonces se vuelve una guarnición que se adapta a cualquier proteína. Tenemos chaufas, es un arroz salteado al wok. Esta es una influencia y una fusión cantonesa cuando los chinos llegaron al Perú. Okay. Ellos empezaron a usar los woks. Entonces, claro, la comunidad peruana es muy ingeniosa y todo lo que ve lo aperuaniza, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que es algo cantonés o algo chino, más bien lo volvió peruano. Entonces, está el lomo saltado, los chaufas, los tallarines hechos al wok. Y ese saborcito ahumado que tiene y la soya y el jengibre, le va dando el toque perfecto para que al momento de servirse sea una explosión de sabores en la boca. ¡Qué delicioso! Sí. Todo esto ustedes pueden ir a probar el día viernes 26 porque se va a hacer el relanzamiento de Mariluna. Cuéntanos acerca de esto que va a pasar. Sí, a ver, les cuento. Este día viernes arrancamos ya la operación. Estamos haciendo un tributo. Vamos a hacer un tributo a a Marc Anthony. ¿Por qué escogimos Marc Anthony? Realmente las canciones que tiene Marc Anthony son muy positivos, son muy alegres, nos hace creer que podemos dar más de nosotros, y bueno, y por eso lo estamos escogiendo a él. Movidito también. Sí, alegre, entonces da ganas de ahí disfrutar no solo de la comida, sino de toda la carta de coctelería que tenemos en el restaurante. ¿Cómo licor bandera el pisco peruano? Entonces, claro, vamos a estar desde este viernes 26 de octubre, desde las 8 de la noche, ya con la atención normal en el restaurante. Así que, más bien están invitados, estamos en la avenida Coruña y Rafael León Larrea, en el sector de la Floresta. Perfecto. Vamos a seguir conversando, pero nos vamos ahorita a un corte, ¿no? A un corte comercial, ¿no? Bueno, sí, vámonos a un corte comercial. El Adrián dice que ya hubo cadena, que no tiene nada que poner. Ah, ya, es que justo me estaba haciendo una señal, entonces yo dije que es un corte comercial. Era de que te voy a matar si no me das de comer. Ah, ya. mira, espera, vuelve Adrián otra vez. Ahí está chequeándote, ahí que hablas de cambió, comer. Ahí cambió, le das de comer. Así que todos invitadísimos para este relanzamiento, entonces. Algo que te quería preguntar es, ¿por qué Mariluna? Bueno, Mariluna, el nombre Mariluna es porque en Perú normalmente los restaurantes que vendemos mariscos trabajamos en la mañana, de 10 a 4 de la tarde. ¿Ya? Nosotros en el Perú decidimos abrir todo el día, hasta las 11 de la noche. Entonces mar por la mañana y luna porque podías comer en la noche también. Ah, buenísimo. Entonces esa era un poquito la idea cuando inició allá en Perú y claro, ya traje el nombre y lo seguimos para seguir creciendo como marca, digamos. ¿Y ustedes de acá, cuáles son sus horarios de atención? Aquí en Quito trabajamos de lunes a lunes. Nuestro horario es de 12 a 4 de la tarde en el almuerzo. Y en las cenas, a partir de las 7 de la noche en adelante. ¿Hasta? Hasta normalmente 10, 11 de la noche. o hasta que se vaya el último cliente. Ya tenemos dónde ir a comer cuando morimos de hambre, tipo 10 de la noche y sí. No hay nada que comer, ya sabemos a dónde ir entonces. Así es. ¿Cómo les encuentran? ¿Cómo hacen pedidos? ¿Cómo hacen reservas para claro. llegar a Mariluna? Nos pueden encontrar, nuestra página web es www.marilunacocinaperuana.com. En el Facebook estamos como Mariluna Cocina Peruana, okay. En Instagram como Mariluna Quito y trabajamos 100% en nuestro local. Todos los pedidos lo hacemos en nuestro local porque, como les decía, nosotros no solo vendemos comida, sino la experiencia. Claro. Entonces, el hecho de que lleguen al local es que puedan ver en las paredes toros de Pucará que trajimos de la Sierra del Perú, que puedan ver balcones limeños tallados a mano en madera. Uh-huh. Que están también, que los trajimos de Lima, y así distintas artesanías que están muy bien ubicadas dentro de todo el restaurante para que sea más, porque no solamente es el hecho de la comida, sino también la cultura. Claro. Yo creo que es muy importante también contarle a los clientes, a nuestros invitados, de qué se trata todo este boom de la cocina peruana, ¿no es cierto? Porque en todo el mundo está de moda el ceviche, está de moda el pisco sour, pero realmente nadie conoce el por qué, o sea, por qué evolucionó, qué pasó, y ahí es donde nosotros como servicio, como en la parte de salón, contamos un poquito de las historias de los platos, mostramos los ajíes que nos traen del Perú, el maíz morado con el que se hace la chicha morada. Entonces todos estos detallitos le dan ese valor agregado que realmente vale la pena volver y regresar a Mariluna. ¿Y sigue tocando tu papi? Claro, mi papá, él está los fines de semana, obviamente, como les contaba, él es la estrella en el restaurante, y lo bonito es eso, o sea, que con el paso del tiempo uno ya se va organizando, y con los papás, claro, yo tenía mucho roce y le decía, yo soy joven, déjame hacer cosas nuevas, y él me decía, no, yo soy tu papá y tienes que hacerme caso. Entonces, llegar a un acuerdo padre-hijo, aparte de que fue muy difícil, cuando lo hicimos fue algo muy bonito, y es algo muy bonito. Qué bueno. Porque él me respeta como profesional y lo mismo yo. Por supuesto, sí, qué hermoso. Ajá. Algo que no dijimos es dónde queda Mariluna. Sí, lo dijo. Sí, lo dijo. Salió. Sí. Algo que podemos volver a decir es dónde queda Mariluna. Claro, bueno, estamos en el barrio de La Floresta, en la avenida Coruña y Rafael León Larrea, queda 100 metros al norte del redondel de La Floresta. Perfecto, no tiene para dónde perderse entonces. Todos invitadísimos desde este viernes. ¿A qué hora empieza entonces el relanzamiento? Volvemos a decirlo. ¡Rayo! Volvemos a comentar. Esto me pasa por salir a conversar con el Adrián y la cadena del señor presidente. Tranquila, no, para mí mejor. Muchísimas gracias, sí. Más bien para que todos nos visiten. Está en la pauta. A partir de las 8 de la noche arrancamos, abrimos puertas y les esperamos gustosos de poderles atender. Claro, nosotros realmente ahorita hemos crecido como restaurante porque ha llegado una persona que confió en nosotros, ha llegado una familia que ha visto cómo nosotros hemos trabajado constantemente, duro, honradamente, y gracias a eso es que cuando uno hace bien y obra bien, le va bien en la vida. Entonces, llegó una persona, un inversionista, un primo, que confió mucho en nuestro trabajo, y claro, ahora fue como ese ángel inversionista que nos dijo, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde quieren llegar? ¿Piensan expandirse? Hagámoslo juntos. Entonces, ahora que llegó este nuevo socio, hemos podido buscar todo lo que nos faltaba, todo lo que siempre decíamos, chuta, si hubiéramos tenido, capaz lo lográbamos. Ahora estamos, sí, muy felices de contar con el apoyo, y uno se siente realizado porque ve que el trabajo que uno está haciendo el día a día, que muchas veces nadie lo ve, porque cuando tú vas a comer, lo que menos piensa es cómo habrá empezado, claro. O será emprendimiento, será cadena. Claro. Solamente vas, comes y dices, me gustó o no me gustó. Exacto. Entonces, esos detalles son importantes también mencionarlos. Así que entonces, recomendadísimo este viernes 26 para que puedan ir a Sector de La Floresta al relanzamiento de Mariluna desde las 8 de la noche. Búsquenlos también en sus redes sociales. Gracias, Juan Andrés, por venir. A ustedes, gracias, por contarnos de esas muy buenas noticias que nos alegran mucho. Muchísimas gracias y, bueno, invitados cordialmente para nuestro evento. Y vuelvo a repetir por tercera vez para que nos escuchen y nos visiten en la avenida Coruña y Rafael León Larrea, 100 metros del redondel de La Floresta. Perfecto, y ahí por interno vamos a hablar para conocerle a tu primo también. Así muy que bien, seguro. Inversionistas de fines de Así que, Muchísimas gracias por estar acá, a ustedes. Andrés. Y nos vamos ahorita con Sweet Original Monks, y esto es Caminito. Unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Regresamos ya al aire por los 940 AM y por www.radiocce.com. Espero que sean amiguitos y se vayan compartiendo el micrófono, por favor. Claro, no vayan a acaparar todo por ahí. Por supuesto, no muerde el micrófono. Ya tenemos ahí un par de amiguitos que, como dijo Gabriel, no voy a decir todas las palabras, pero sí, viciosos. Así que vamos a tener que dejar la puerta abierta, por favor. porque ahí ese olor no me gusta. Pero bueno, esta entrevista la teníamos pendiente desde hace una semana, que nos dejaron, como se dice, con los churros hechos, nos ningunearon, no mentira, pero sí nos dejaron ahí. Es imposible, si no, no estuviéramos aquí. Pero sí, estábamos pendientes de hacer esta entrevista que estábamos queriendo hacerlo con mucha gracia para saber quiénes son, por qué se llaman así, de dónde se les ocurrió. Así que les vamos a presentar. El día de hoy está con nosotros la banda Un Tal Juan. Ahí donde ustedes se aplauden a ustedes mismos. Estamos, para que sepan, con la cámara estamos en vivo. Así que lo pueden ver, se pueden ver y les van a ver. Ajá, ahí está. Entonces, estamos con los integrantes de Un Tal Juan, que nos vienen a contar quiénes son, qué hacen, qué lanzaron la semana anterior, el video de qué se trató. Así que vamos a dejar que cada uno se vaya presentando y nos diga qué hacen, a qué se dedica y por qué están aquí. A ver. Buenas noches, gracias la acogida, gracias esa bienvenida. Yo soy Gabo, soy el guitarrista de Un Tal Juan. Yo soy Juan Fernando Madera, soy el baterista de Un Tal Juan. Yo soy Andrés, el vocalista, y con nosotros el Rafa Mar. Mi nombre es Marcelo Muriel, vicepresidente del club de fans de Un Tal Juan. ¡Bien! Tienen hasta club de fans. Y vicepresidente, porque los clubes de fans solo tienen presidente, pero acá tenemos presidente, vicepresidente. Es que no, hay tesorero, secretario, vocal. Todo tenemos. Vocal de fiestas. Eso. Fiesta de trabajar bastante. Lo que pasa es que el presidente no se abasta. Entonces... Qué buen trabajo. Bueno, ¿no? Es toda una organización de club de fans. Así veo. Estamos bien. O sea, más que nada, creo que eso de fans no nos gusta mucho, ¿no? Hablamos de amistad, amigos, amigos que nos apoyan. Familia, Un Tal Juan. La familia Un Tal Juan. Entonces, aquí ustedes también están Un Tal Juaneados. Eso. Ah, ya, bien. Eso. ¿Qué es Un Tal Juan? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Por qué? ¿Por qué estamos Tal Juaneados? Bueno, formalmente Un Tal Juan es música que cuenta historias. Ya. Básicamente. Pero la anécdota por la que nace el nombre de Un Tal Juan, pues nace de una anécdota que salió en un festival, en un concierto. El presentador del concierto cogió a la banda en curva, como quien dice, y pues preguntó, ¿cuál es el nombre? Como no había un nombre, pues fue como que Un Tal Juan. Yeah. Y entonces es más o menos como que rescatando esa jerga quiteña de esa persona que no te acuerdas bien el nombre, pero que quieres traerlo a colación. Entonces como que te acuerdas de ese tal, un tal, Juan. Es de este Un Tal Juan, así. Entonces más o menos jugamos con ese con esa terminología. ¿Ustedes son una fusión de otras bandas? ¿Se conocían hace cuánto? Bueno, iniciamos el proyecto hace unos 10 años más o menos. Con José Luis Santa Rosa, el guitarrista principal, y de ahí hasta acá hemos tenido algunos músicos que han ido y han venido, y hace 6 años nos acolitó ya también Gabo, fue parte de la banda, es parte de la banda, de esta familia, y seguimos, no tenemos, ahorita no tenemos, digamos, un techo definido, el cielo es el límite. Bien. Bueno, en realidad, o sea, teníamos bandas de covers, cosas así, ¿no? No hemos lanzado, por ejemplo, una banda, o al menos, no sé, vos sí, con otra banda que se llamaba Caldo de Gato, creo. No. Entonces, bueno, seguíamos con los covers. Y creo que nuestra... No me acuerdo en la historia nuestra, ya. Nuestra primera banda, y de esto, de manera más pro, de, podemos decir... Sí, más pro, es Un Tal Juan. Entonces no somos fusionados, más bien nos conocimos en el camino y llenamos esta hermandad y seguimos para adelante. ¿Qué tipo de música tienen ustedes? Es muy complicado, siempre que nos preguntan el estilo de música que nosotros tenemos no se puede definir todavía, pero es una fusión de varias hierbas del rock. Cada uno de nosotros tiene una esencia diferente. Qué sé yo, digamos, el Gabo es bastante clasiquero, el rock clásico, rock and roll. Tenemos a José Luis, que es bastante heavy metal. Yo trashero. ¿Ya? Yo hay un poco de grunge, el Juanito que le gusta la bachata, entonces... La bachata, y es una cara, usted lo puede ver ahí, la bachata y casi... ¿Tiene cara de bachata? Cara de bachatero. Bueno, tercero. Aquí me escriben que... erótica. Aquí me escribieron que cara de novita, pero más bien de bachatero. Y nos quedamos entre todo eso, creo que los entendidos del rock de aquí nos clasificaron como alternativo, rock alternativo, ¿ya? New Wave, cosas así. Entonces, para no alargar la cosa, le decimos que somos rock alternativo. Okay. Eso lo podían haber nosotros desde el inicio. Pero es que hay que saber, es que hay que conocer, si no, la historia, si tú exacto. Piensas en algo alternativo, dices, ya, como esta banda tal vez. Pero no, nosotros no estamos en ese punto del, ya, esta banda. Entonces, tú hoy escuchas un Tal Juan y vas a decir, wow, tiene clásico, tiene grunge, tiene algo de punk, tiene algo de metal, algo de corazón y bachata. Claro, si te decíamos alternativo, de pronto tú ya tenías la noción de lo que es el alternativo y decías, y escuchabas nuestro trabajo y decías, no, pues alternativo. No es tan alternativo. Oye, si te decíamos, ya sabes que somos rockerazos. Espérame el micrófono. Puedes decir que tenemos desde como que unas power ballads así medias interesantes pasando por pasando por canciones que están como que más fuertes, como que tienen una onda más como que entre new metal, que hard rock. Tiene de todo un poco. Punches. Oye, pero todas las canciones que ustedes tienen historia. O sea, manejan una historia. Cuentan una historia, sí. Lo que yo creo es que todas las canciones tienen un mensaje. Lo que nosotros tratamos de hacer es que nuestro producto tenga contenido. Y en eso nos basamos. O sea, no queremos hacer algo por hacerlo, digámoslo así. Tiene que tener un espíritu, un sentimiento que se exprese a través de la canción. Ustedes lanzaron un video. Cuéntenos de qué se trata, cómo se llama y por qué lo hicieron. A ver, el video es título Ansiedad. Uh-huh. Nuestra canción Ansiedad, vale la redundancia, habla sobre la violencia de género. Okay. ¿Sí? Recién hicimos nuestro video, fue unos días de producción que fueron arduos. Bueno, tuvimos el apoyo de un gran amigo y un gran cineasta que es Juan Manuel Ortiz, que recién había llegado de Francia y pues escuchó nuestro material, le gustó la propuesta y él cogió y nos dijo, ¿saben qué? Quiero hacer, quiero contar una historia con la canción de Ansiedad. Entonces, Ansiedad trata bastante, como lo que decía Gabo, trata sobre el círculo de la violencia. No visto desde afuera, sino es como el relato de una persona que vive el día a día, cómo es esas relaciones tóxicas, complicadas, donde tú no sabes si es que esa persona va a cambiar, si esa persona va a hacer lo que normalmente dice, que ya no va a haber más episodios tóxicos, más episodios violentos. No sabes si es que la relación va a terminar, va a entrar en un giro de más violencia y pues siempre es importante ver desde los ojos de la persona que está sufriendo para tratar de frenar ese círculo de violencia, ¿no? Y de ahí nace entonces todo lo que es la canción. De ahí nace la canción. Y también el video. Y el video. Ustedes lo manejaron con una, justo nos comentaban ese día que fuimos al lanzamiento, con una chica. Con una chica que fue la actriz principal, por así decirlo. Exactamente. Luego pasaron algunas cosas también que fueron muy, muy fuertes. Y obviamente la canción venía con ese proceso, entonces, ¿cómo fue su reacción después de...? Pues sí, en realidad el fue una anécdota muy muy triste, muy trágica, que lo que cuenta y lo que muestra el videoclip de Ansiedad terminó tristemente pasando en la realidad. Días después de la filmación del video, Eliana tuvo un ataque por parte de su expareja. Ella fue víctima de un intento de femicidio y en realidad fue un episodio muy irónico porque se dio en la realidad justamente lo que nosotros estábamos denunciando. Bueno, un poco complementar con lo que los chicos dicen, este caso lo vimos todo el Ecuador en el caso justamente de que le dieron nada más 2 meses de cárcel a esta persona que le atacó, que le intentó matar básicamente. Entonces, sí es como una anécdota no tan linda, no tan chévere, pero de todas maneras está ahí visible. Entonces, eso es importante. ¿Qué les parece, chicos, si vamos a escuchar un poco de Ansiedad? Lo tenemos listo, entonces, para que la gente sepa de qué se trata y también llegue este mensaje. Ansiedad, justamente para la gente que decía, usted me va a entender como a la banda escuchándola. Así que ahí pudieron escuchar a un tal Juan con su canción Ansiedad, que la lanzaron hace poco. Algo decías, hablarás de, dirás que, ahora, es el momento. Momento de todo lo que tenemos en redes, sorpresas. También hicimos el lanzamiento del disquito Inmarcesible, que ya está a la venta. ¿Dónde está la venta? ¿Dónde lo encuentran? Escríbanos a nuestras redes sociales, los que nos conocen, bueno, a los perfiles de cada uno, sino a la fanpage de la banda, que es untaljuan.c. Facebook es untaljuan. Sí. Póngase de acuerdo. Untaljuan. Untaljuan. ¿Cuál es su foto de perfil? Untaljuan. La banda. Los cuatro ahí. Ah, ya, muy bien. La foto de la banda, los cuatro, está en blanco y negro. Pidan el disquito, está súper chévere, es con mucho cariño y no es fácil. Mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo. También. Aparte del Facebook, ¿tienen alguna otra red social o un número de teléfono? Instagram. Pero estamos en todas las redes y como un tal Juan S. Un tal Juan S. ¿Algún tal número de contacto por ahí que quieran dar para que la gente se pueda, al que quieran dar, al que les vayan a whatsappear? Yes. 0998-935-677. Me quedé en el cero, otra vez. 09983 ya me olvidé. Si háganlo más rápido, díganlo más rápido. El 998 93 5677. 7-6. Eso. A ver si lo dijo bien. De corrido. Otra vez. A ver. 0998935676. ¡Eso! Línea caliente las 24 horas. Atención personalizada. Chicos, próximos conciertos, ¿dónde los podemos escuchar? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Primero nos encuentran en todas las plataformas de distribución de música. Puede ser iTunes, puede ser Spotify, puede ser Deezer, YouTube. Vean nuestro video en YouTube, está súper chévere. De aquí tenemos el 24 de noviembre un concierto. Todavía lo vamos a definir. Estén atentos a nuestras redes. El 1 de diciembre en Hanover Live Music, junto a otras dos bandas de hermanas, los Árbol Rojo y Misú. Y tenemos una sorpresita que ya les iremos contando, un concierto muy especial, muy chévere, en una plataforma internacional que va a ser muy, muy, muy genial. Qué bacán, qué bacán. Perfecto, ahí están entonces. Hay que prepararse full. Los contactos para que puedan ustedes tener. Hacen tocadas en vivo y todo, ¿no es cierto? La banda va en vivo. Divorcios. Quinceañeros. 15 años. Bautizos. Bautizos, lo que usted quiera, pero en vivo. Nada de playbacks. Eso, en vivo. Perfecto, entonces. Chicos, les dejamos para su último mensaje. Usted diga lo que tenga que decir, por favor, que sea radial. Todo, les pido nada más. Así que vamos despidiéndonos. Que sea radial, por favor. Escúchennos, escuchen a toda la escena independiente, la música no muerto. Apoyen a sus bandas locales. Nosotros somos su banda local. Y denos todo el apoyo. ¿Cómo apoyas a tu banda local? Compartiendo, escuchando. Si tienen mercadería, comprando. Y escuchando, básicamente, y compartiendo. Muy bien. Juan, por favor. Recuerden que asistir a los conciertos es fundamental para la supervivencia de las bandas. Cuando produce un concierto, no tienen idea la cantidad de cosas, la cantidad de dinero, de tiempo, de esfuerzo que uno pone. Y pues además todo lo que es la inversión en instrumentos musicales, en horas de ensayo, el proceso creativo para diseñar y para crear, para poner nuestras canciones, que son nuestros hijos para ustedes. Y pues si ustedes no van a los conciertos, si ustedes no asisten, si ustedes no pagan por una entrada, pues simplemente la música tambalea para caerse muy abajo. Entonces vayan, consuman la música nacional, consuman la música, el rock que nosotros y que muchas otras bandas que están alrededor de nosotros están haciendo, y eso es lo principal. Perfecto, Gau. Bueno, desen un tiempito para escuchar los medios tradicionales, la radio, siempre vienen con estas noticias de las bandas, lo que, por ejemplo, en Spotify o así no pueden conocer, ¿no? Uh-huh. Escuchen, caigan a los conciertos no son tan caros, van entradas desde 3 hasta $10, digamos así, que es pagable, y van a disfrutar full. A veces no solo es una banda, son 3-5 bandas y se van a divertir bastante. Entonces apoyen a la escena, apoyen a los chicos de radio, siempre es eso, bacán. Apoyémonos todos, esto es un círculo para adelante. Perfecto, chicos, muchísimas gracias por venir. Entonces estaremos pendientes de un tal Juan para saber dónde se presentan, cuándo se presentan, a cómo nos toca, y estar apoyando siempre. Gracias, chicos, por venir. Gracias del espacio. Gracias por conocerles. Siempre a las órdenes, un perjuaz. Gracias, chicos. Señor Ruiz, nos vamos. Sí, nos vamos. Ahí ya después me voy a poner en contacto con el vicepresidente del Club de Fans también para ahí anotar los datos y todo. Y ya no, ¿cómo era que con la palabra de unos Juan? Un tal Juanear. Un tal Juanear. Eso, basta. Bueno, con nosotros ha sido todo. Un gran saludo, un gran abrazo. Nos vemos el próximo miércoles. Mi nombre es Esteban Ruiz y eso. Que estén bien, nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Noche Contigo por aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Tal vez algún día su bondad me llevará.